abrir Josué 1. ¿Qué versículo creen ustedes que vamos a leer? Vamos a leer ese entre otros. A veces se lo lee ese. Por ahí la costumbre que tenemos de agarrar versículos y no vemos a ver de qué está hablando, de qué se trata. A ver qué es lo que hay ahí. Así que 1-1, Josué 1-1. Josué, sucesor de quién? De Moisés, ¿sí? Atravesaron todo el desierto, saliendo desde el éxodo de Egipto, pasaron todo el desierto de Israel, por causa de su incredulidad, no porque en esa época no había GPS, tardaron 40 años, o sea, no tardaron, llegaron, pero después tuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, ¿sí? Hasta ahí lo conocen a la historia. Pasó tiempo por causa de, bueno, un pecado que le hicieron cometer a Moisés. Moisés no entra a la tierra prometida, desde lejos la ve y él muere ahí y su cuerpo es llevado. Y le sigue Josué. Y Josué comienza, el libro de Josué comienza precisamente con él. Como el ahora qué, o sea, estamos por entrar en la tierra prometida, todavía no entraron. Ahora, ¿qué es la tierra prometida espiritualmente? Porque tenemos que aplicar estas historias a nosotros, sino de qué nos sirve, ¿verdad? Entonces, bueno, José 1.9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo en el tema de demonios y que yo te digo que te esfuerzo. Empezamos a ver a qué aplica. Pues dice, bueno, no aplica a mí, aplica a Josué. Y no aplica ahora a este tiempo, sino que aplica a este tiempo bíblico. Y no aplica a cuando yo tengo que enfrentarme a cualquier cosa, sino si fuera ocasión. Y no aplica a cosas que yo tenga que hacer, que me tengo que esforzar y ser valiente, sino por si alguna vez yo tuviera que entrar en Canaán, ¿no? Pero a veces no tiene sentido leer la Biblia así. La Biblia tiene que significar algo para mí. O sea, aunque esas palabras fueron para Josué, de alguna manera tienen que ser para mí. Entonces, basándome en otros textos que no vamos a ver hoy, aplica ese texto para mí. Que yo estoy por entrar en un lugar en el cual tengo que esforzarme y ser valiente. El tema es que ese es el lugar. ¿Qué representa la tierra prometida para nosotros? Podría mucho decir, bueno, el cielo, la vida eterna, no representa eso. La Biblia nos muestra, nos ejemplifica la tierra prometida como la vida espiritual. ¿Por qué? Porque antes, ¿dónde estábamos? En Egipto, en el mundo, estábamos sirviendo a nosotros mismos y al que es el príncipe de este mundo, ¿sí? A Satanás. Entonces, por mano de Moisés, que viene a ser como una teofanía de Jesús, salimos del mundo, salimos de ese lugar, pasamos todo el desierto. Por eso no es fácil ser cristiano. La conversión del cristianismo no puede ser fácil, no sucede de un momento para otro. No sucede así, ya está. Es una caminata por el desierto, que el enemigo no te deja ir, donde Dios te prueba, donde te encontrás en situaciones que no puedes avanzar ni tampoco retroceder. Hasta que, bueno, llegamos ¿a dónde? Allá a la plenitud de la vida espiritual, que es la tierra prometida, ¿sí? La tierra prometida es la vida como cristianos. Porque si fuera el cielo, entonces cuando llegaron a la tierra prometida, entonces estaba todo perfecto. Pero estaba todo perfecto en la tierra prometida. Por algo que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque se viene brava. Y no es fácil ahora la vida espiritual, no va a ser nada fácil. Pero ahí hay un par de detalles, cosas interesantes, que no hay que pasar por alto, que Dios permita que nos hagan pensar un poco. Dice José, vamos a leerlo, ¿sí? ¿Qué les parece? Capítulo 1. Dice preparativos para la conquista, ¿sí? Ahora ya estamos en clima. ¿Para la conquista de qué? ¿Preparativos para conquistar qué? ¿Qué van a conquistar? La tierra prometida, ¿sí? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra de Moisés. Hace una aclaración ahí la palabra, porque estas tribus que renombra ahí, los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés, ellos dijeron: Nosotros no vamos a cruzar el Jordán, nos vamos a quedar de este lado. Entonces Josué les dice: Bueno, vengan a ayudarnos y después se vuelven. ¿Sí? Le hago el resumen. 13. Acordado de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. ¿Lo ven? La cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Amén? Bueno, ahí es una historia interesante. Hay tanto que extraer de acá que tenemos que estar horas. Pero bueno, ya que tenemos tiempo, no vamos a estar horas. Pero vamos a rescatar de lo más importante. Fíjense, en los versículos 6, 7 y 9, Dios le repite algo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3. Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Pero bueno, no lo des por vencido ni a un vencido, dijo el chino y puso la leche otra vez en la góndola. 3 veces le dice. En el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Dice: ahora va a llegar el momento cuando crucen el Jordán, cuando lleguen a la tierra prometida, tu tarea va a ser conquistar la tierra y darle a cada tribu la tierra que ellos van a tener, ¿sí? Entonces, a la tribu de Rubén le va a tocar este territorio, a la de Gad, la de Aser, la de Isacar, la de Zabulón, la de Neftalí, la de Manasés, la de Efraín. Cada uno va a tener su tierra, su lugar. Y esto nos habla, nos ejemplifica lo que son los ministerios, los lugares donde cada uno obra. Ahora, fíjense, cuando el Espíritu Santo nos da los dones y Jesucristo nos da los ministerios, lugares que ocupar, cosas para hacer, hay esta frase que se antepone, que se la dijo Dios a Josué y aplica, como dije hoy, a nosotros. Cuando vamos a hacer algo para Dios, lo que sea, cualquier área, esfuérzate y sé valiente. Con esforzarse no alcanza, con ser valiente no alcanza. Esfuérzate y sé valiente. Esforzarse porque para aprender un instrumento, para ir a un asilo de ancianos, para abrir lo que sea, una escuelita, lo que ustedes quieran hacer, lo que quieran hacer, sino lo que Dios quiere hacer con ustedes o con nosotros, requiere esfuerzo, requiere aprendizaje, requiere estar por ahí, requiere estudiar, requiere trabajar, requiere pensar mucho, requiere renegar un montón de cosas, y eso es el esfuerzo, pero también requiere valentía. Porque no cualquiera va a ocupar esos lugares. Si estamos ocupando un lugar y decimos, está tranquilo, estar acá, entonces no lo estamos cumpliendo bien. Pero cuando cumplimos bien, bien nuestro lugar en Dios, empieza la oposición. ¿Por qué? Porque el lugar que estamos ocupando genera un resultado, hace algo, produce algo. Por ejemplo, yo estoy por ejemplo, maestra de escuelita podría ser, ¿no? Soy maestro de escuelita. Ese sería mi lugar, supongamos, ¿no? Yo sé que Dios me llamó a eso, me interesan los niños, me interesa enseñar, bueno, estoy ahí, ¿no? Y me tengo que acordar, fuerza te dice valiente. Si yo voy y hago todo así nomás, total Dios me puso, bueno, estoy acá, nunca preparo nada, nunca pienso nada, nunca sé, no sé nada. Estoy acá, me enchufan los muchachitos, estoy ahí, no sé qué hacer, parece más una guardería. Entonces no me esforcé, no me interesó, no me esforcé lo suficiente para ocupar ese lugar bien, correctamente. ¿Me van siguiendo? Y a la vez, si yo me esfuerzo, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los métodos de enseñanza? ¿Cómo puedo llegar a los niños? ¿Qué tipo de niños hay? Porque hay muchas clases. ¿Cómo puedo llegar a cada uno? ¿Cómo puedo expresar esta historia? ¿Cómo puedo no ser monótono, siempre igual? ¿Cómo puedo ir variando, haciendo con colores, con afiches, con disfraces, con lo que sea? Busco en internet, me esfuerzo, hacerlo de la mejor manera. Y sobre todo, oro, le pido al Señor, tengo una vida con el Señor constante, siempre estoy para que me dé una palabra, que me dé la dirección, que me haga hacer las cosas de la mejor manera, estoy 110% ahí, ¿sí? Esforzado, entonces va a generar resultado. Los niños empiezan a recibir, entienden las historias les cambian la vida o les abren la mente a muchas cosas, llegan a la casa y le cuentan a los papás, que a lo mejor quizás no son conversos, las historias de la Biblia, empiezan a orar, empiezan a suceder cosas. Entonces ahí, como sucede algo por causa de lo que yo hago, viene la oposición del enemigo en todas sus facetas. ¿Sí? No quiere decir que a la noche para emitir en la sábana o que escuche rugido en la puerta, pero a través de amigos, de familiares, me van a empezar a molestar, a perseguir, me van a empezar a decir que me están usando, que me están robando la vida, que un montón de cosas, y viene la oposición, oposición y oposición. Y ahí me tengo que acordar la segunda parte, y sé valiente. Cuando ocurre eso, porque ya estoy en línea de batalla. Estoy cumpliendo bien mi función. ¿Me van siguiendo? Me esfuerzo, le pongo toda la energía, ¿cómo funciona? Ah, el enemigo no se queda quieto y empieza a atacar. Entonces ahí nos recuerda el Señor. Y sé valiente también. Aguantá, soportá, seguí caminando, seguí avanzando. Aunque por ahí no veas resultados, seguí. Aunque viene mucha oposición, continúa. Aunque tu mejor amigo, tu mejor amiga, que vos pensás que te iba a estar hasta la muerte, te está hablando en contra, continúa. Sé valiente. No aflojes, no dejes en el camino cosas que Dios tiene preparado. Porque quizás lleguemos a la tumba y ahí se murieron nuestros sueños, nuestras ilusiones, todo lo que el Señor tenía para nosotros. Pero que si el Señor lo permite, lleguemos a ese momento y decimos, bueno, hice lo que tenía que hacer. Dejé pedazos en el camino, me costó. Por ahí me llevaba re bien con mi mamá, me llevaba re bien con mi papá, pero desde que empecé a servir ni me habla. Y perdí eso. Tenía a mi hermana, a mi hermano ahí. Tenía a mis super amigos, a mis vecinos, no sé, lo que ustedes pongan adelante, lo tuvieron que sacrificar. Por eso, ¿y cuál fue el resultado? Bueno, servimos al Señor. Fuimos valientes, nos esforzamos y fuimos valientes. Que el Señor nos espere ahí, buen siervo y fiel, entre el gozo de tu Señor. Amén. Y no diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Porque a uno le da 10, otro le da 5, otro le da 1. No, no, lo enterré para que... Porque yo sabía, Señor, que vos sos bravo, ¿eh? Pero lo enterré, lo dejé ahí tapadito. Y enterramos nuestros sueños, enterramos todas las cosas. Se nos ocurren ideas buenas, entonces las dejamos ahí. De repente, podemos hacer tal cosa, sí, bueno, y pasa, y quedó ahí enterrado. Lo enterramos ahí. El Señor nos dice, aunque se lo hubiera depositado, se lo hubiera dado lugar a otro. Pero no, ahí lo dejamos todo enterradito, todo tapadito. El Señor nos va a reclamar, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste? Y bueno, los multipliqué un montón. Y el otro, hice lo que pude. Y el otro, tuve miedo. Ni me forcé, ni fui valiente. Que el Señor nos ayude, amén. Bueno. Versículo 7. Dijimos, de fuerza te hice valiente para el ministerio. ¿Sí? Para el lugar que vamos a ocupar. Acuérdense esas dos palabras. Esfuérzate y sé valiente. El versículo 7 dice, solamente, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente, ya le agrega. porque se va a poner peor. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Ah, qué fácil que es empezar a soltar palabras, porque la palabra es poder, y creer que, bueno, porque nosotros hablamos, ya Dios nos prospera y está todo bien así. Como que decláralo y sucederá. Los sueños están ahí, hay que extender las manos de la fe y tomarlos. Es como, escuché hace poquito un video que decía uno, no creo que estuviera tan equivocado, pero en el contexto no queda, porque decía, el ciego se acercaba y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y era obvio que quería mirar, pero es como que el ciego tenía que decir la palabra, quiero ver. Entonces como él ya desvió por otro lado, decía que la palabra es poder, cuando uno habla, sucede cosas, pero no es así, porque nuestra palabra no tiene ningún poder. Sino ojalá, yo decía, quiero tener un auto nuevo, y mira, bueno, está, el escorcito, porque es la banca. Pero no hay poder en mi palabra. En mi palabra no hay poder. ¿En qué palabra hay poder? Por eso dice, esfuérzate y sé valiente para guardar estos mandamientos, esta palabra. Guardar la palabra de Dios requiere un esfuerzo y una valentía sin igual. Hay gente que dice que yo no puedo memorizar versículos porque no me quedan. Como memorizo uno, después memorizo otro, ya me desplazó el primero. Como que van, se van pasando. Y estudié 100 versículos y mira, hay uno, está el número 100 nada más. Todos los anteriores no sé. Pero no es así. Cuando nosotros memorizamos, nos ponemos a memorizar todos los días un versículo y otro versículo y otro versículo, el cerebro viene a ser como un músculo. No es un músculo, no me tiren un libro de anatomía por la cabeza. Pero viene a ser como un músculo que cuando lo usamos, se fortalece, se expande, no físicamente. Se expande, crece. No, ya claro, porque uno le dice, ¿cómo que se estira el cerebro? No, es. ¡Mojojojo! No. Marte ataca, llegó. Entonces mi primo era un sabio, mata el cerebro. Claro, era re cabezón. No, es. Se expande químicamente, neuronalmente, ahí está, ¿sí? Más conexiones nerviosas. Empieza a trabajar. Claro, si no usamos el cerebro, nunca nos queda nada. ¿Cómo nos va a quedar? Hay gente que dice, es que me cuesta leer rápido. ¿Y cuánto lee? Y leo la botella del champú en el baño. Entonces, lee para leer, estudia para poder estudiar mejor, memoriza para poder memorizar mejor. Es lógico. ¿Cómo decir? Mirá lo que tengo acá. ¿Cuándo vas al gimnasio? ¿Qué gimnasio? ¿Qué hay acá? ¿Eso vale? O sea, si no nos esforzamos, como le digo a vosotros, nunca vamos a entrenar esto que tenemos acá. No hay que darlo estrenado, ¿sí? Sin estrenar, mejor dicho, hay que darlo estrenado, hay que darlo usado, ¿sí? Lo más gastado posible. Porque llegamos ya al final de nuestra vida, si uno abre la cabeza, todo, todavía con el nylon, la etiqueta, la garantía, ¿no? Sin usar, o sea, en la caja, todo con el moño y todo puesto, y el envoltorio lo sacamos. Entonces cuando lleguemos allá, dice, señor, lo usé, lo reventé, no sé, capaz que era así, pero no sé, lo que me diste lo usé. No sé cuánto dice, pero el Señor nos dio mucha capacidad cerebral a todos, ¿sí? Salvo que haya algún problema, todos tenemos mucha capacidad, más de la que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, esfuérzate y sé valiente para guardar la palabra. Esforzarse, ¿qué? Memorizar la palabra, aprender lo que dice, estudiarla, venir a Logos, esforzarse. Vamos, tenemos estudios bíblicos, ¿eh? ¿Cuántas iglesias tiene? Muy poquitas. Y es difícil, sí, es dificilísimo. Hay que estar ahí, a veces ni siquiera hay ganas, pero hay que estar, hay que aprender, hay que leer y leer todos los días y memorizar. Y ahora lo peor, predicar la palabra. A veces se pone re difícil. Lo que es hablar, lo que es compartirla a familiares, amigos, no, me da una vergüenza. Mi compañero de trabajo, no, ni ahí. Pero bueno, esfuérzate y sé valiente para guardar la palabra. Ahora, cuando nosotros cumplimos todo esto, miren el resultado. Pues, uy, ¿de qué me vale? Demasiado esfuerzo. No. Miren, versículo 7. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, dice, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Las cosas no me salen. No me da resultado. O sea, tengo sueños, anhelos y no veo. Pasa la vida y no se resuelven. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué no va mal en la vida, en definitiva? ¿Por qué vamos a emprender un negocio y nos va mal? ¿Por qué queremos criar nuestros hijos y salen por cualquier lado? ¿Por qué queremos tener buenas relaciones, algo, y todo sale mal? Todo me mal es algo. Algo va a flotar. Todo sale mal. Es así, todo sale mal. ¿Y por qué? Porque no hemos guardado la palabra. ¿Dónde la guardamos? Guardar la palabra, ¿dónde se guarda? Adentro. De nada me sirve tener un almanaque, aunque es lindo tener un almanaque. De nada me sirve tener la Biblia, aunque es hermoso tener la Biblia. Pero si no la tengo adentro, no voy a ser prosperado en nada de lo que emprenda. Nada. Porque no ando a oscuras. ¿Se acuerdan el último mensaje que les compartí? El Dios que anda en la oscuridad. ¿Por qué ando más? Porque ando en tinieblas. No conozco a Dios. La oscuridad de Dios está allá y nunca entré ahí. No tengo ni idea cómo es. Pero encontramos y dice, bueno, voy a entrar en la palabra y me meto de lleno de cabeza ahí. Y ahí exploro cuál es el conocimiento de Dios. Cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que quiere de mí? Quiero, no sé, abrir un restaurante, no sé, por ejemplo. ¿Y cómo puedo hacer? ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo manejar? ¿Cómo trato? Claro, porque la Biblia no habla de restaurantes, obviamente. Pero como las directivas de moral, de ética, de cómo proceder, ¿de dónde las saco? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Como esa imagen, Dios, háblame, se abrieron los cielos y salió una Biblia. Es muy simple, Dios ya habló, no necesitamos que hable de vuelta. Bueno. Así que versículo 6, fuérzate y sé valiente para el lugar que Dios te da, para el ministerio. Versículo 7, fuérzate y sé valiente para guardar la palabra, no es fácil. Si es fácil, no lo estás guardando. Miren el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí viene lo lindo, harás prosperar tu camino y todo... ¿Quién no quiere eso? ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién no quiere que todo salga bien? Y no es porque, como decía, porque la Biblia no habla de restaurantes y tengo que hablar como sea en un restaurante. No, sino que guardo su palabra y Dios me respalda. Porque Él sabe que me da directivas y yo las acato. Él me enseña algo y yo voy ahí. Él me marca el camino y yo lo ando, lo transito. Entonces, Dios me respalda de esa manera. No porque Dios obra a mi favor. Dios no es mi Robin y yo soy el Batman. No es que ahora se puso de moda decir Dios está a tu favor, Dios está de lado, Dios en un de repente de Dios. ¿Qué de repente? Si le de repente a Abraham que esperó 24 años para tener su hijo. Si la selección de repente de 24 años ya el 24 chasquido anduvo. Entonces no es así. Dios se toma su tiempo. Les doy un consejo. No le griten a Dios. Amén. No le griten a Dios. No le griten en la cara. ¿Para qué? Pues imagínense. Algunas de las personas que están acá tienen hijos y no imagínenselo. Que venga tu hijo, pidiéndote los gritos o algo. Es lógico verlo como un berrinche en vez de algo. Y qué placer yo tengo de darle algo. Mira, yo le voy a comprar una bicicleta y viene Sophie y dice, ¡dame la bicicleta! ¡Reclamo esa bicicleta! ¡Ahora! Y ¡zum! ¡Un, dos, tres! ¡Tengo la bicicleta! Dame un patadón mínimo, 3-4 abuela. Ahora, cuando ella solamente me ama, no espera nada de mí. Ella viene y me abraza, viene y me dice que me quiere, me hace dibujitos, quiere pasar tiempo conmigo. Entonces yo aparezco con la bicicleta y... algo que no esperaba. Y por ahí yo sé, porque soy el papá, que le hace falta una bicicleta. ¿Cómo no voy a saber? Y mi hija le hace falta, entonces voy y se la compro como puedo, y si me cuesta, no sé, vendo un riñón para comprársela. No sé, me haré de diálisis. Bueno, sé, pero vengo con la bicicleta y que vean qué diferente, ¿o no? Entonces, cuando ve gente gritando que se come los micrófonos, ¿sí? Hablándole a Dios y dándole órdenes a Dios, ¿qué clase de hijos somos? Entonces, ese es mi consejo: no le griten a Dios, no porque no es sordo, sino porque qué clase de amor es ese. Lean 1 Corintios 13: el amor no es irritante. El amor no hace nada indebido. Y lean todas las características del amor. ¿Dónde dice el amor reclama? El amor pide, el amor declara, el amor decreta, el amor... ¡Oh, calmate! Malaquías, tranquilo. Qué cosa seria. Volvamos a ese mensaje del ciego. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego, ¿qué le dijo? Declaro que ahora veo. Mis ojos son abiertos ahora. Amigo mexicano, ¿eh? No, ¿cómo le dijo el ciego? Si quieres, puedes sanarme. Y Jesús que dijo, quiero ser sano. Fíjense qué humildad, ¿no? Tremendo. Como el centurión que predicaba el pastor el otro día. No, yo no soy digno de que entres en mi casa. No, imagínate, vos en mi casa, loco, no. No, soy re poca cosa. Pero vos decilo y él va a ser sano. Imagínate que Jesús miró todo y dice, ni en Israel encontré tanta fe. Tremendo. Pero bueno, los que gritaban eran los fariseos. Nota al pie. Bueno, y el último a fuerza te dice valiente. Versículo 9. Mira que te mando, ¿qué? Estaba insistente el Señor, ¿eh? Ahora sí llegamos a José 1.9. ¿Vieron que habían dos antes? Este es el tercero recién. Te fuerza y seas valiente. No temas, ni desmayes. Mira, vas a llegar al punto que vas a querer desmayarte de lo que está por venir. Pero no desmayes, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como le decía hoy, es fácil hablar de fe, de confianza, de creer en Jesús y todo. Pero qué difícil es cuando Jesús nos invita a ir con Él. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Ahora, ¿quién va adelante? Si Dios va con nosotros, ¿quién va adelante? ¿Quién guía a quién? ¿Quién va adelante? ¿Quién va guiando el camino? Dios. Entonces, a veces se toma mal. Jehová tu Dios estará contigo. Entonces yo voy y Él me sigue. Vamos. ¿Eh? Vamos, por acá, Señor, por acá. Vamos por acá, genial allá. Así es. ¿Será que realmente yo le voy a decir a Dios dónde tenemos que ir? Tal vez. No. Jehová tu Dios estará contigo, pero Él va a ir cual poderoso gigante delante de nosotros. Él va a marcar el camino. Ahora, ir atrás de Él es otra historia. Para eso hay que esforzarse y ser valiente. Subirse a la cuerda floja y saber que Él no se va a caer. Si yo me subo solo, sí. Si se sube Dios arriba mío, imagínate. Pero cuando yo estoy en Él, ahí voy confiado, tranquilo. No es fácil confiar en Dios. Hay un comentario que había por ahí que decía, ¿qué loco este Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es este Dios? Él te pide que lo ames. Y que lo ames, y que lo ames, y que lo ames a Él. Y que no, que lo ames más que a tus hijos, que más a tu esposa, a tu esposo, más que a tu familia, más que a todo. ¿Qué clase de Dios? Es un Dios ególatra, que necesita amor, necesita atención. ¿Qué clase de Dios? No puede ser que un Dios sea así. Entonces, ¿cómo que lo ames a Él? ¿Cómo voy a amarlo más que a mi hija? ¿Cómo voy a amarlo a Él más que a mi esposa? No tiene sentido, un Dios así no quiero yo. He escuchado ese... Eso de parte de comentarios ateístas, ¿no? Que dice que Dios es así, se vuela atrás, como alguien que necesita todo el tiempo que lo adoren, todo el tiempo que lo amen, porque se le cae la personalidad, no sé. Pero bueno, eso por desconocer la palabra. Cuando nosotros entramos en la palabra y conocemos realmente cómo es Dios, o entramos en la oscuridad en la que está Dios y vemos quién está ahí adentro, descubrimos por qué Dios quiere que lo ames por sobre todas las cosas. ¿Qué pasaría si vos más a tu esposa más que a Dios? Y un día te deja. ¿Qué pasa si amas a tus hijos más que a Dios y un día te decepcionan? O un día simplemente crecen como es la vida y se van de la casa. Que te saludan en Navidad, Año Nuevo. ¿Qué pasa si amas más, no sé, a vos mismo que a Dios? Que te ves, no sea una enfermedad que te deja postrado, tienes algún problema. Que amas más a tus amigos que a Dios y tus amigos te abandonan por cosas de la vida. ¿Quién te va a sostener cuando la vida falle? Porque nadie puede decir que los seres humanos, cualquier ser humano es infalible, siempre va a estar ahí, nunca me va a fallar. ¿Quién puede decir eso? Hasta nosotros involuntariamente defraudamos a los demás. ¿Quién te va a sostener en ese tiempo? ¿Quién va a estar ahí para vos? El amor de Dios es lo único que te va a sostener en el momento de crisis, porque todo el mundo te puede fallar. Hasta la persona más cerca que me digas, todos te pueden fallar, pero Él nunca te va a fallar. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Él no es que quiere todo tu amor para que no se lo des a nadie más. Él quiere todo tu amor para que confíes en Él, para que sepas que Él es lo único e infalible. Ahora, aquí el otro secreto. Cuando nosotros le damos todo nuestro amor a Él, Él siembra amor en nuestro corazón hacia los demás. Entonces yo ya no amo a mi esposa físicamente solamente, no la amo fraternalmente, sino que la amo con amor de Dios. Es un amor que no viene de mí, no sale de mí. La amo de una manera inexplicable, de una manera que no lo entiendo, que a pesar de todas las cosas y los poquitos defectos que tiene, casi nulos, la sigo amando. Hay algo adentro mío, tengo un impulso a algo que me hace ver todo lo mejor, que me hace esperar todo lo mejor. ¿Sí? ¿Y qué amor es ese? Primera de Corintios 13, el amor todo lo espera, todo lo soporta, no es irritable, no es jactancioso, no hace nada indebido. ¿Qué amor es ese? No es humano, no existe. Es el amor de Dios, lo dijo el apóstol Juan. El amor es de Dios. Entonces, Josué 1.9, ¿cuánto significado que tiene para nosotros? El fuerza dice valiente porque yo estoy contigo, no quiere decir que eres tu ayudante. ¿Sí? Quiere decir que él iba adelante y seguirle va a ser para esforzarse y para ser muy valiente. ¿Amén? Bien. Ahora, hay un problema con nosotros, la iglesia. Acá viene el reto. Hay un problema de actitud que tiene el pueblo que caemos demasiado fácil en eso. Miren el versículo 16. Josué le dice... vamos a entrar en la tierra. Dios habló conmigo, me dijo que ya tenemos que entrar, que nos tenemos que preparar. De acá a 3 días vamos a entrar, ¿sí? ¿Están listos? Sí, capitán, estamos listos, dijeron. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos, dijeron. Bueno, no sé qué será eso, pero bueno. Versículo 16. Fíjense cómo hablan, el tono, ojo, al tono. A veces agarramos un versículo, mira qué lindo versículo, lo compartimos. Vamos a ver dónde está y quién lo está diciendo, porque por ahí no aplica. Entonces respondieron a Josué diciendo: ¿nosotros haremos todas las cosas que Dios nos ha mandado? No, las cosas que vos mandaste. ¿E iremos a donde quiera que el Señor nos guíe? No. ¿Qué dice? Iremos a donde quiera que nos mandes, vos, Josué. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te vamos a obedecer a Dios. O sea, nunca obedecieron a Dios. Primero obedecían a Moisés y ahora a Josué. Ese es el defecto de seguir a la figura humana. Seguir al pastor o seguir a la pastora, haga lo que haga, no importa. Tenemos que seguir al Dios de la persona. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Sigue. Solamente que Jehová, tu Dios, no el nuestro, esté contigo, como tú, como dices. ¿Ven los énfasis que hago? No, que todos nosotros vamos a seguir a Dios, todos nosotros vamos a seguir su palabra, el Dios de todos nosotros. No, tu Dios, el que estuvo con vos. 18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento, ¿de cuánto Josué tiene mandamiento? Pero bueno. Y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. ¡Ah, qué valiente! De lejos muy fácil. Solamente, ¿qué le dice? Que te esfuerces y seas valiente. ¡Ah, cobardes! No, vamos a forzarnos, vamos todos. No, no, vos, José, esforzate y sé valiente. Vos te vas a subir, el hombre, nosotros acá miramos. No es como cruza la cuerda. Qué fácil que es confiar de lejos. Amén. Qué fácil que es criticar de lejos. Pero que el Señor nos dé lucidez para entender lo que nos quiere hablar hoy. Bueno, seguimos el resto de los capítulos. Siempre nos asustan. Vamos al último. Josué 24. Vamos a ver cómo termina esta historia, ¿sí? Ya vimos el comienzo. Ahora vamos ya al final. Josué 24 dice... El título, discurso de despedida de Josué. Ya han entrado en la tierra prometida, estuvieron en Jericó, tuvo el pecado de Acán, pasaron por la tierra de Ai, el engaño de los gabaonitas. Bueno, pasaron un montón de cosas en 23 capítulos. Y ya en el 24, Josué, viejito, ya en las últimas, ya que largaba la chancleta, dice, los reúne a todos y le empieza a hablar. Bueno, ahora les voy a contar todo. Desde que estuvimos en Egipto, ya les cuenta toda la travesía del desierto, de cómo llegaron, les recuerda todo lo que pasó, ¿sí? Lo pueden leer, pues, si ustedes quieren. El versículo 14, ahí es donde me interesa. Dice, bueno, en el 13 dice, Dios hablando, dice: les di la tierra por la cual no trabajaron, las ciudades que no edificaron, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ocho, ocho. Obviamente nadie se va a ir, así que vamos a ir. Ahí está. Bueno. Bueno, miren el versículo 14, ¿sí? Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Ah, cierren, cierren porque se va a entrar la voz. Servidle con, ¿qué dice? Con integridad y verdad. Y quiten de ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. ¿Se dan cuenta lo que pasa acá? Ya han pasado 23 capítulos de Josué y los israelitas todavía tenían dioses falsos en la casa. Porfiados. Josué, antes de morir, le dice: saquen a la Virgencita de la casa, saquen a San Cayetano, saquen a Gauchito Gil. Le sigue diciendo a esta altura del partido: déjense de estar sirviendo a esos ajenos. 15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, lo dice ahí en esa pared. Entonces el pueblo respondió: no, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bueno, ahí dice: no, nosotros vamos a servir a Dios. El 19, fíjense, vienen diciendo de realidad: sí, nosotros vamos a servir a Dios, solamente a Él, porque Él es nuestro Dios, sí, aleluya, gloria a Dios, vamos a ser culto. El 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no pueden servir a Jehová. Así me vale. Ustedes no pueden servir a Jehová. Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios no los va a tolerar a ustedes. No van a aguantar. No van a servir a Dios. Si dejareis a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y les va a hacer mal y los va a consumir después que les hizo todo este bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Prometido. Así, ¿eh? El versículo 28. No. Está bien, el versículo 24 que leímos recién. Josué le dice que saquen a todos los dioses falsos que tienen en sus casas, las estatuitas, todas esas cosas, que las saquen y sirvan a Dios. Él le dice: sí, lo vamos a hacer. Y Josué le dice: no, ustedes no lo van a hacer. No, son rebeldes ustedes, son rebeldes sin causa. Ustedes tienen que sacar a los dioses y servirle a Él, pero ustedes no lo van a hacer, no pueden. Entonces ellos le dicen: sí. No le dicen: vamos a sacar a los dioses y vamos a servir a Dios. Dice: no, vamos a servir a Jehová. Y lo de los dioses falsos, ¿qué pasó? ¿No lo van a hacer? Pero dice el 27: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra, una piedra, nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión, se va para la casa. ¿Qué había como testigo? Una piedra. ¿Cómo se dice? Este ventilador es testigo de lo que ustedes también. ¿Qué podría decir una piedra, verdad? Si ellos faltaban a la promesa, la piedra iba a decir: ¡eh! Yo estuve ahí, ¿eh? ¿Me acuerdo? Te dijeron que iban a servir a Dios. ¿Qué están haciendo ahí? No podía decir nada a la piedra. Pero en Mateo 21:42, no lo busqué, ya lo saben. En Mateo 21:42, esta piedra cobró vida. Esta piedra pudo hablar. Esta piedra se pudo expresar. Y esta piedra nos pudo recordar cómo fallamos en servir a Dios. Cómo fallamos en renunciar al mundo y servirle a Él. Esa promesa que quizá algún día hicimos, hay una piedra que ahora sí se puede expresar, sí puede hablar. Y dice Mateo 21:42, la piedra que desecharon los constructores vino a ser ahora cabeza de ángulo. Y esa piedra es Jesús. ¿Qué es la cabeza de ángulo? Si ustedes recuerdan o han visto, las construcciones romanas eran las paredes, las entradas, todo tenían circular, ¿sí? un arco, y las piedras se disponían a dos lados, pilares, ¿sí? Cuando llegaban al medio, se ponía una piedra en cuña, puesta bien firme, que ajustaba todo el resto, ¿sí? Y la piedra, la cabecera de ángulo, se ponía en la esquina de las paredes, ¿sí? Eso ejemplifica a los judíos y a los gentiles que se unen en esa piedra. Pero lo que nos interesa acá es que ahora esta piedra habla. Y nos muestra en esa cruz cómo hemos fallado. En ser esforzados y valientes. Si no me creen, lean el libro que sigue a Josué. ¿Cuál es? Examen. Jueces. ¿Cómo le fue a los israelitas en Jueces? Desastre. Horriblemente. Jueces es el libro más oscuro de toda la Biblia. Hicieron las peores cosas. Justo antes, en el capítulo anterior, José 24, Jehová serviremos. No, ustedes no van a servir. Que sí. Bueno, ¿están seguros? Sí. Bueno, Dios es testigo de lo que ustedes dijeron. En Jueces, olvídate, hicieron todo mal, igual que nosotros. No lo vean, ay, qué pillos que son. Igual que nosotros. ¿Cómo fallamos a nuestras promesas? ¿Cómo fallamos? ¿Y por qué? Porque fallamos a los tres, esfuérzate y sé valiente. Fallamos en esforzarnos y ser valientes en el misterio que nos dan. Fallamos en esforzarnos y ser valientes en guardar la palabra. Y fallamos en esforzarnos y ser valientes en confiar en Él. Eso es para anotarlo, para marcarlo, sino Josué 1, del 7 al 9, del 6 al 9, marquen esos tres, esfuérzate y sé valiente. Esfuércense y sean valientes. Servir a Dios no es fácil. Este año, si nos disponemos a servir, no va a ser fácil. Lograr cosas en Dios no va a ser simple y tampoco va a ser rápido. Pero Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. No como el ayudante, sino como el que va a ir adelante, derribando a nuestros enemigos, abriéndonos el camino, poniendo nuestra palabra como lumbrera a nuestras pisadas. Tenemos las huellas de Jesús adelante nuestro para ver dónde caminar. Y a una promesa de Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tus pies no tropiecen piedra. Amén. ¿Cuántas promesas que nos dio el Señor? Pero es fácil, repito, de lejos, hablar de fe, hablar de iglesia, hablar de servicio, criticar, juzgar, nivelar, a ver, acá, allá, poner esto, acá. De lejos es re fácil, Pero facilísimo, así que es fe que tiene el hermano, cómo habla, Comparte la palabra en Facebook, ahí, pone en el estado de WhatsApp, de historias de Instagram, ahí. Tremendo, hermano, pero de lejos, ¿sabes? De lejos sí es facilísimo. Pero involucrarse, como decía Marita hoy, ¿sí? Estar 15 años sentado en una silla es re fácil. Es ser un cristiano, pero nada, ya está, tengo la firma ahí, soy cristiano. Cuando llegue ahí delante del Señor, que no nos pase como Mateo 27. Fuera de aquí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¡Eh! Hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco, no sé quiénes son, no tengo ni idea quiénes son. No tuvieron intimidad conmigo, no hablaron conmigo, no me buscaron en la palabra. No recuerdo el momento que estuvieron en su habitación, o en afuera, de noche, en el baño, no sé, en algún lugar que hablaran a solas conmigo, no recuerdo. Y mira que soy Dios, me acordaría. No los conozco, no sé quién, no sé cómo son, no sé cómo piensan, no sé cómo hablan, no sé qué deseos tienen. ¿Sí? Se la pasaron gritando, declarando, decretando, o mantuvieron silencio, o enterraron los talentos. Pero no sé quiénes son. Pero los que se esfuerzan y son valientes, eso sí el Señor los va a conocer, porque va a mirar la línea de batalla y vamos a estar ahí adelante. Y cuando lleguemos todos maltrechos, todos rotos, todos castigados ahí, ah, de esa me acuerdo, de esa me acuerdo que estaba ahí y peleó como un valiente, hasta el fin, y se esforzó como nadie. Y le dijeron de todo, le hicieron de todo, lo escupieron, lo patearon, todo como decía la chilindrina, pero ahí estuvo y llegó hasta el final. Por eso cuando leemos el texto, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿qué significa? ¿Qué significa ahora? Que aguantar hasta el final quiere decir que va a ser salvo. No, quiere decir que si aguanto hasta el final es una señal, una prueba, una muestra de que soy salvo. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque lucho hasta el fin. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque me esfuerzo y soy valiente. Porque soy como Josué, no como todo el resto que estaban de lejos. Ah, que tú Dios, que está contigo, que te esfuerces y seas valiente. No, yo soy el que va de adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle fuerza y valentía al Señor. Amén. Que este año que recién comienza, que nos haga fuertes, que nos haga valientes, que nos dé un ministerio que podamos ocupar y esforzarnos. Pero no es un esfuerzo o un daño o un sufrimiento sin sentido, que vamos, venimos a la vida a sufrir, como dicen los tangos, ¿no? No, es un esfuerzo que tiene un premio, que tiene una recompensa, que tiene un galardón, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, ya estoy terminando la carrera. He corrido la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera el galardón de la vida. ¿Qué mejor premio que ese? ¿Qué trofeos valen acá? ¿Qué quieren tener en la repisa de la casa? ¿Qué quieren tener? ¿Qué cuadros? ¿Qué diplomas? ¿Qué mejor que llegar ahí y que el Señor nos pegue con ese galardón? Amén. Vamos a orar al Señor.